ocultándome en la oscuridad. Este amor que ha nacido en secreto ya no puede volar contra el viento, porque no dice la sociedad. No, ya no puedo fingir ante Dios, renunciando con un simple adiós. Aunque tengas contrato firmado con el hombre que nunca has amado, porque sé que me quieres a mí. Para la verdad, ocultándome en la oscuridad, este amor que ha nacido en secreto ya no puede volar contra el viento, porque no dice la sociedad. Thank you.